Hola, soy Antonio, tengo 18 años y vivo en Buenos Aires con mi familia, en el barrio de La Boca. Aquí, mucha gente tiene origen italiano, como mis abuelos maternos, María y Giovanni, que son de Sicilia. Por eso, mi madre tiene apellidos italianos. Desgraciadamente, mis abuelos no quieren hablar en italiano conmigo. Por eso yo solo hablo español y un poco de inglés, porque lo estudio en la escuela.